Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Adaptative, de Hermit's Maze, banda de heavy metal progresivo. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde hermitsmaze.bandcamp.com. A menudo nos dejamos sumergir por la vorágine y demencia del mundo adulto y laboral. Muchos olvidan sus sueños y disfrute para dejar de ser Peter Pan y así convertirse en un adulto gris, aburrido y rutinario. Más allá de las elecciones personales, todas las épocas han tenido sus juegos destacados. Uno de ellos es el Metegol, clásico, indiscutido e inoxidable que aún hoy se mantiene vigente. En los 60 fue el Scalextric, que permitía adentrarse en el mundo del automovilismo para competir en infinidad de pistas cuya limitación estaba dada por la cantidad de piezas disponibles. En los 70, el punk se había instalado en muchos televisores y causaba sensación. Tal vez lo recuerdes, eran dos palitos, uno a cada lado de la pantalla y un cuadrado que emulaban una suerte de ping-pong, de allí su nombre. Hoy, más de 50 años después, podría parecer aburrido y rústico, pero fue el pionero. Sin él, probablemente no tendríamos las maravillas de hoy en día. Así como tampoco hubiéramos contado con un capítulo hermoso en la infancia de quienes crecimos en los 80 y los 90, los arcades, o videojuegos de salas recreativas, también popularmente conocidos como los fichines. Cuando niño, vacacionábamos en la costa. Si el día estaba soleado, disfrutábamos de la playa. Si no, nos quedábamos en el hotel y a la tardecita salíamos a dar una vuelta por la peatonal. Me encantaba ir a los salones de videojuegos. Eran máquinas que parecían sacadas de una peli de ciencia ficción. Creaciones de otro mundo. Pistoleros que te desafiaban, cabinas de autos que te daban la sensación de ser Lole Reutemann o Nelson Piquet, o inclusive las motos. Recuerdo que con mis 5 o 6 añitos me gustaba jugar al pole position, pero nunca lograba pasar el primer nivel. También me llamaba la atención el Enduro Racer, uno de motos que tenía un mueble con la forma de dicho vehículo. La magia estaba en controlarlo con el peso del cuerpo, ya que el manubrio no doblaba. Por supuesto que mi padre me asistía para poder dirigirlo, ya que con mis 23 kilos y casi un metro de estatura, difícilmente podría mover aquel armatoste. Mis fichas duraban menos que las promesas actuales de los políticos, pero no me importaba. Después de todo, aún no tenía noción acerca del dinero y los obstáculos que debemos sortear para hacernos con él. Ese es el videojuego más desafiante en nuestras vidas, pero yo me enteraría algunas décadas más tarde. No me importaba que chocara, que me pasaran todos y que fuera un asco jugando. Yo le pedí a mi padre que me llevara una y otra vez, incansablemente, y mientras jugaba, canturreaba el tema de los parchís. Pero acá en Capital Federal no había. Por eso, otro de los atractivos de las vacaciones era poder acceder a aquellas maravillosas máquinas que nos daban acceso a escasos minutos de diversión computarizada. Hasta que en 1987 descubrí un local de Sacoa en Primera Junta. Me volví loco. Estaba lleno de máquinas y cada una tenía un cartel con las instrucciones. Había juegos de todo tipo. Cada vez que podía jugaba el Kung Fu Master, que me recordaba a Bruce Lee. Aunque me molestaba que en lugar de pegarme me agarraran. Creo que ya de chico tenía aversión al contacto físico con extraños. También me gustaba el México 86, con los jugadores que parecían chicos y tenían expresiones caricaturescas. No lograba pasar del segundo o tercer partido. Al poco tiempo dejé de intentarlo. Otro que me apasionaba era el Vigilante. Me gustaba la idea de un vengador solitario. Siempre perdía con el primer jefe, pero era agradable la idea de repartir un par de sopapos. Soñaba con enfrentarme a algún ampón en cuanto tuviera la oportunidad. Especialmente si podía salvar a alguna damisela en peligro. Un día regresaba del colegio y pasé delante de tres chicos un poco más grandes que yo. Uno de ellos me preguntó la hora, le mostré que no tenía reloj y me puso la mano en las costillas. Allí me dijo, no grites porque te pincho, dame la campera. Un frío intenso me recorrió por todo el cuerpo. Era la campera nueva que me habían regalado para mi cumple. No llegaba a tener 6 meses. El vigilante del jueguito le hubiera dado un par de correctivos a él y a sus secuaces. Pero yo... Yo me paralicé con el miedo y estuve a punto de llorar. El flaco se cagó de risa y se fue saltando mientras los tres se burlaban de mí. Esto me enfureció aún más y vi todo rojo. Encontré un pedazo de baldosa rota y se los revolié. Ah, no sabía que era de Platense. No, para nada. ¿Y qué pasó después? Y bueno, hice lo que tenía que hacer. ¿Huyó corriendo a toda velocidad cual roedor? Claramente, como corresponde. Otros que me gustaban eran el Dragon Ninja, aunque nunca podía pasar del tercer nivel, y el Pou. ¿Había un juego de Edgar Allan Poe? No, era un juego que se llamaba Pou, Prisoner of War, prisionero de guerra. ¿Y por qué no dice prisionero de guerra? Porque quería abreviar y ahorrar tiempo, pero ahora, gracias a tu intervención, no sirvió de nada. Bueno, vamos de nuevo. Otro que me gustaba era el prisionero de guerra, un juego donde te escapabas de un campo de concentración al mejor estilo Chuck Norris, repartiendo golpes al tiempo que agarrabas armas y cuchillos. ¿Cómo se llamaba el juego? Prisionero de guerra. ¡Ah! ¡El Pou! ¿Cómo andan, amigos y amigas de Juglaridades? Acá Diego Kamikaze. Y les puedo contar mi experiencia. Crecí en Los Filchines también. Era parte de nuestro barrio. Salías a la avenida y tenías un filchín en una esquina, otro filchín en otra. Y todos llenos, siempre. Era nuestro... No sé si... ¿Qué sé yo? Eran los 90s. Principio de los 90s. Año 92, 91. Mismo 1990. Era ir y entrar a esos lugares con esos olores tan particulares de adolescentes. El olor a espíritu adolescente estaba en esos lugares, sin lugar a dudas. Máquinas como el Street Fighter. Me acuerdo de estar repleto todo alrededor y no llegar a ver quiénes estaban peleando. Era unos torneos terribles lo que se armaban. No faltaba, cuando vos estabas jugando tranquilo, que encontrabas la máquina vacía, el denso que te decía: amigo, te ayudo. No, en esa época no existía la palabra amigo, pero decía: te ayudo a pasarlo, yo te lo paso. Y siempre estaban como larveando. No faltaban esos mendigos de un ratito de jugar, eran como adictos. Y te rompían las pelotas y te desconcentraban de tu juego, ¿viste? Era una cosa. Después también los trucos que habían, que te decían que ponías la moneda de 5 centavos y pesaba igual que la del fichín. Entonces jugabas con eso. ¿Cómo olvidar el World Cup que se miraba desde arriba? Ir a los fichines que tenían 3 pisos. Eso era ya la gloria. Esos lugares sí que había espacio para jugar. Sacoa, una cadena de fichines directamente, Sacoa. Ir al centro por la Valle y encontrarte esos lugares. Ir a las de vacaciones también a la costa y encontrarte lugares de fichines. Eran tan concurridos y despertaban esa cosa, no sé. Era tan especial para mí, como les digo. Los olores, las imágenes, las personas que estaban, con quienes ibas, todo era tan particular y es una época que no, los chicos de hoy no van a saber cómo es. Capaz era como salir a bailar, pero de día. A mí me encantaba ir a los fichines. Iba con mi primo, con mis hermanos, y esa ficha que te valía un peso y te duraba nada. Porque encima era malo jugando, pero nos las hacíamos durar lo más que podíamos y elegir el juego tenía que ser especial. Eso. Un gran recuerdo ir a los fichines y es un viaje en el tiempo. No lo olvido más, es una postal. El verano de 1989 me preparaba para entrar en el secundario. En el barrio habían abierto una nueva pizzería que causaba sensación, El Destino. Los sábados mis padres me mandaban a buscar una pizza, y para que fuera sin protestar, me daban dinero para que jugara una o dos fichas en el videojuego de al lado, mientras esperaba que prepararan el pedido. Así conocí el Tekken World Cup, un juego de fútbol visto de arriba que se convirtió en un clásico indiscutido por su jugabilidad gráfica y música. El desafío estaba en intentar hacer el gol con una jugada individual y gambetear a la mayor cantidad de rivales posibles. Me tomó algunas semanas, pero finalmente aprendí los secretos. El primero era fácil. Le hacías goles pateando desde tu casa. Pero si hacías más de 6, el segundo se aceleraba y costaba. El tercero era Brasil, que siempre te complicaba. Los cuartos, Italia, se cerraban y era muy complicado hacerles el gol de arranque en diagonal. Inglaterra parecía que se multiplicaban y la forma más simple de ganarles era precisamente la inglesa, centro y gol de cabeza. La semifinal era con Uruguay, que eran agresivos en el ataque y te perseguían como la FIP en cuanto intentas ahorrar un peso. Y la final, obviamente, con Alemania. Complicada pero accesible. Me acostumbré a ganarle y siempre intentaba hacerlo por mayor diferencia de gol. Con el tiempo fui tratando de desarrollar mis propios goles. Comencé a ir a la tarde a la hora de la siesta. Allí también descubrí el Double Dragon, que me permitía evocar la película The Warriors y soñar que era un vengador solitario. Aún sin tener ficha, me gustaba quedarme a ver cómo jugaban para ver las pantallas. La final era un misterio en ese momento, aunque se hablaba de un tal Juan Metralleta. Me causaba gracia. Mirá si un juego creado en Japón le van a poner ese nombre. Claro, me imagino a los grandotes, Cacho y el Abel. Exactamente, y la chica con el látigo sería la Gladys. Por eso, el día que presencié cómo uno de los habitués llegaba a la final por primera vez, sentí que estaba ante un momento histórico. Por supuesto que después yo mismo pude pasarlo con una sola ficha y prefería jugar solo. La única parte donde se me complicaba era en el final, cuando tenía que esquivar las trampas de Palacio. A las pocas cuadras abrieron un local de Playland, otra cadena. Como suele ocurrir con los negocios de moda, comenzaron a proliferar exponencialmente. Allí tenían más juegos que el local del destino, pero yo seguía con el World Cup y el Double Dragon. Intenté con el Golden Axe, un juego de fantasía y espada, el estilo Conan, pero perdía a las pocas pantallas. Algo similar me ocurrió con el Rigar, un juego donde encarnabas un guerrero armado en el apocalipsis con un escudo unido a una cadena. La música y la gráfica eran atrapantes, pero nunca pude pasar de un par de pantallas. Un día, yendo para el colegio, me encontré con un local nuevo en Gaona. Tenía varias máquinas novedosas que me llamaban la atención por la gráfica. Así pude ver el Science Line A, un juego de plataformas y disparos con un cazarrecompensas que debe superar rivales en 5 planetas para enfrentar al villano. Y también el Shinobi, que tenía la posibilidad de saltar hacia las terrazas. En esa época, el recuerdo de G.I. Joe aún estaba fresco y el ninja me hacía evocar a Snake Eyes, mi personaje favorito, por lo cual intenté probar suerte con una ficha. El primer jefe, Ken O, que es el que dispara fuego, terminó con mis aspiraciones de ninja. Me dejó bronceadito, por cierto. Claro, usted ahora es el ninja, pero el ninja pelotas. Lo cierto es que en ese local pasaría casi a diario para jugar al Airwolf y al World Cup 90. Un juego de fútbol visto de costado con la pelota que era más grande que los propios jugadores. Tenía un compañero de colegio que estaba encantado con él porque podía jugar con el Atlético de Madrid. Yo elegí al Real Madrid y anotábamos los resultados para llevar estadísticas de goles a favor, partidos ganados y días sin perder. Pero la magia llegó cuando encontré que dos compañeros de colegio se enfrentaban en apasionantes duelos diarios al Tekken World Cup. Tenía el atractivo de competir con alguien que no siguiera los patrones preseteados. Por ello, la cita era obligatoria a la salida del colegio. Siempre había cargadas y risas, pero nunca perdíamos el clima amistoso. Welcome. Otro momento revelador fue cuando apareció el Football Champ, también conocido como Hat-Trick Hero. Un novedoso juego de balompié donde podías elegir a tu delantero y golpear rivales, ya fuera con puñetazos o con un rodillazo a la mandíbula. Me encantaba. El árbitro parecía designado por la AFA porque casi nunca te cobraba falta. Podías jugar de a dos contra la máquina o mano a mano. Estos duelos se ponían interesantes. A mí me gustaba hacer el gol lo más pronto posible y dedicarme a pegar, sin pelota. Me paraba cerca y empezaba a pegarle a todo lo que se acercara. Generalmente terminaba con dos o tres jugadores menos, venciendo por la mínima y tentado de risa ante los improperios pronunciados por mis oponentes. Y cuando me salía mal, bueno, me la tenía que bancar, como corresponde. Que se enoje quien se enoje, dame chupa la bola. La revolución completa en ese local llegó con el Street Fighter 2. Colas y colas para jugar. Yo, fiel a mi estilo, me mantenía en mi zona de confort y sin tener que esperar para jugar un Hat-Trick Hero, un World Cup o un Double Dragon. Si por alguna casualidad la encontraba vacía, probaba suerte con Ken y Ryu. Iba a lo seguro, eran los dos más fáciles de manejar. De ese juego me gustaban los diseños y la dinámica, aunque cuando te tocaba acelerado no había forma de ganarle a Blanca o a Dalsim. Un dato curioso es que originalmente el boxeador se iba a llamar M. Bison, pero temiendo recibir una demanda del púgil, le cambiaron el nombre a Balrog. El último villano se llamaba Vega. Sí, el tipo ese con traje de chofer, parecido al de Carlos Mata en la novela Déjate Querer, que me hacía querer derrotarlo sin el menor rasguño. Por paliza. Ya vengo, el tipo de la caja se fue hacia la puerta. Es mi oportunidad para intentar desestabilizar la máquina con cascada de fichas. Mientras tanto, te dejo con mi amigo Sebas, que tiene un canal de YouTube dedicado a los videojuegos. Seguilo en Crespi Rplay. Hola, soy Sebas y voy a comentar mi primera vez en un salón de videojuegos. Es un recuerdo que atesoro con cariño. Tenía alrededor de 10 años cuando mi viejo me llevó por primera vez. Recuerdo que mi corazón latía con emoción cuando entré en aquel lugar lleno de luces parpadeantes y sonidos estridentes. Sinceramente me gustaría poder elegir un juego favorito, pero se me hace muy difícil quedarme con uno, así que comentaré acerca de mis favoritos. El primero, el Metal Slug. Recuerdo que era desafiante y mi primer intento fue un desastre. Gasté muchas monedas tratando de avanzar, pero cada vez me derrotaban. Sin embargo, no me rendía y aprendía los patrones de los enemigos y mejoré mi habilidad con cada intento. Poco a poco comencé a avanzar más lejos en el juego y la sensación de logro fue gratificante, por lo que se convirtió en uno de mis juegos favoritos. Y cada vez que iba al salón de juegos, incluía al menos una partida en la máquina. Otro era el Street Fighter. Era el centro de atención en ese lugar. ¡Panic Boom! Me acuerdo que me quedaba hipnotizado viendo a otros chicos enfrentarse en épicas batallas en la pantalla. La variedad de personajes, cada uno con su estilo de lucha y habilidades únicas, me dejaba asombrado. Cada luchador tenía su propia personalidad y movimientos característicos. ¡Tiger Uppercut! ¡You win! También recuerdo el Snow Bros. Recuerdo haberlo jugado con mi hermano y el modo cooperativo era esencial. Jugar juntos para derrotar a los enemigos y completar los niveles nos hacía sentir unidos. Pasamos muchas horas juntos, riendo y celebrando cada victoria. Otro es el 1942. Lo que más recuerdo es la intensidad de las batallas aéreas. Los aviones enemigos aparecían en oleadas y bueno, derribar a los enemigos en una oleada se sentía como un gran logro. El juego recompensaba a los jugadores con mejoras en sus armas y aviones a medida que avanzabas en los niveles. Otro que me gustaba mucho era el Wonder Boy. La verdad que la dificultad de este juego me desafió de muchas maneras. Había que ser muy preciso a la hora de los saltos, la sincronización y la gestión de recursos eran fundamentales para avanzar en el juego. Cada vez que superaba un nivel sentía una gran satisfacción y alivio. Recuerdo las peleas contra los jefes de nivel, cada uno de los cuales era una prueba de habilidad y paciencia. No podía evitar sentirme triunfante cuando finalmente derrotaba a un jefe y avanzaba en la historia. También recuerdo el OutRun, esa sensación de estar al volante de un auto deportivo y recorrer exóticos escenarios me dejó una impresión duradera en mí. Recuerdo los gráficos vibrantes y coloridos, me transportaban a mundos lejanos y siempre me recordaba ver qué paisaje vendría después. Golden Axe. Recuerdo vívidamente la emoción de montar en criaturas como dragones y escorpiones para luchar contra enemigos. Era una característica única y emocionante del juego. Lanzar ataques especiales y magia para derrotar a grupos de enemigos, los efectos visuales, los sonidos de combate añadían una intensidad a las batallas. Y bueno, también por último el Double Dragon. También tenía elementos de exploración y búsqueda de secretos. A menudo encontrabas armas como bates de béisbol o látigos que podían utilizarse para infligir daños adicionales a los enemigos. Lo que más recuerdo del juego es el modo cooperativo. A menudo jugaba con un amigo para derrotar a los enemigos y avanzar en los niveles era una parte esencial de la experiencia. Por otra parte, el juego al que más dinero invertía quizás un poco en exceso, era el Operation Wolf. No podía resistir la emoción de sentirme como Rambo, al apretar el gatillo, intentar rescatar a los rehenes. Bueno, a menudo me quedaba sin monedas antes de completar el juego, pero no me desanimaba, siempre regresaba por más. Y bueno, también jugar con amigos era especialmente divertido, como en el caso de los Simpson o el Sunset Riders. La verdad que las risas y poder jugar de a cuatro personajes era insuperable. Y después, más a modo individual, disfrutaba jugar al pinball. Era una experiencia más personal, pero tratando de superar los niveles con mi habilidad y concentración. Bueno, cada partida era un desafío personal para llegar más lejos y superar mis propios récords. Bueno, esto ha sido mis vivencias en el mundo de los videojuegos y bueno, quería agradecerte por permitirme compartirlo. Un gran abrazo. Con el avance de los locales, casi todos tenían más o menos las mismas máquinas, pero cuando aparecía alguna nueva, ese lugar se convertía en un secreto bien guardado. No lo difundía para que no se saturaran. Uno de ellos fue el Spider-Man, de Video Game. Spider-Man. Un juego que alternaba plataformas y beat'em up con gráficos llamativos y muy fiel al cómic. Me encantaba poder jugar con superhéroes en los salones de recreativas, aunque costaba encontrar un lugar que lo tuviera. Y ya que hablamos de lugares especiales, había un salón pequeño, casi oculto en Escalabrini Ortiz y Corrientes. Los chicos le decían los chinos. Tenía muchos juegos en japonés y también el Double Dragon 2. Al principio costaba acostumbrarse a los botones que cambiaban en función de hacia dónde mirara el personaje. Y tenía una falla. En la tercera misión tenías que evitar que se te escapara uno de los matones porque te quedabas trabado sin poder avanzar. Y perdías. Otro de pelea que me gustaba jugar acá era el Pit Fighter. Uno de peleas clandestinas con actores de verdad que podían recibir cuchillazos de los espectadores. Te permitía utilizar tres personajes. Buzz, un luchador que hacía pose de músculos y tardaba una eternidad en volver a la pelea, con lo cual te llenaba la cara de dedos. Kato, un asiático con veloces movimientos de artes marciales. Y Tai, mi favorito. Un trasunto de Van Damme. De hecho, cuando presionabas los tres botones pegaba una patada voladora que era imparable. Los rivales tenían cierta magia. Nunca pude terminarlo con una sola ficha. Un par de veces tuve que sacrificar tres porque me daba bronca llegar a arañar la final con un cuadradito de energía para que me reventaran los dos gemelos superhormonados que tenía en un chiripá. Seguramente quedarán muchos afuera, como el Tetris, el Mortal Kombat, que nunca pude manejar, el Crude Buster, una reversión del Double Dragon en un futuro apocalíptico, y tantos otros beat'em ups, como salidos en serie. Hoy se puede jugar en casa con el emulador MAME y las ROMs que se descargan con facilidad desde cualquier lado. El lado negativo es que no todos tenemos un comando de palancas y botones como había en aquellos recordados salones. Pero el aspecto positivo es que sí pude terminar unos cuantos juegos que siempre quise ver la final. Por ejemplo, el Robocop, el Dragon Ninja, los Simpson, las Tortugas Ninja, el mismo Spider-Man y el Punisher, que me encantaba porque era de superhéroes y encima mataba criminales. ¿Cómo me gustaría que tuviéramos un Punisher por estos lares? Ay, me acaba de sonar el timbre. Son los pibes para ir a jugar unos desafíos al World Cup. Por eso nos vamos a despedir con The Justics, una banda chilena que reversiona música de videojuegos en estilo de jazz fusión. La obra elegida es Ken and I, su reinterpretación sobre la melodía de Ken en Street Fighter 2. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. We'll be right back. Juglaridades.